La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Tipos de pesca en el río Cauca, de la serie Arena y Pesca, narrado por Don Fan Hurtada. Así se pescaba en la Playa Renaciente. Don Fanor nos habla de la atarraya, el calandro, el anzuelo y el barrido. Nosotros pescábamos aquí con anzuelo, con vara, con anzuelo. Pescábamos también con una serie de anzuelos amarradas a una cuerda que eso se le llama calandro. Que eso lo tiraba uno de la orilla 30, 40 metros hacia la mitad. Y también con atarraya. Con atarraya se pescaba, se le llama al tiro, así que uno tira la atarraya, la avanza y cogía. Y otro sistema que era el de barrido. Barrido era que atravesaba uno el bote y lo dejaba venir a lo que la corriente diera y la atarraya venía arrastrando. El pescado se tropezaba y uno lo sentía, entonces hemos largado la atarraya y empezaba a sacarla y ahí cogía. Eso era un sistema de coger pescado y se cogía bastante. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.